martes a Óscar Aranda para escuchar la crónica de Vizcaya en Herrialdea. Ongietorri, Óscar. Ongietorri, bai, egunon. Eskerrik asko. Pues, ¿qué nos cuentas desde Vizcaya esta semana? Pues venimos con cosas parecidas a otras cosas de las semanas anteriores. Sentimos ser tan repetitivos, pero tenemos que seguir hablando del transporte público y en anteriores crónicas pues mencionamos el Metro Bilbao por su 30 aniversario y todo lo que hay alrededor, las nuevas líneas que quieren hacer y demás. Y también la semana pasada hablamos de la posible publicación de Bilbobús, que es un tema que nos parecía de interés. Uh-huh. Bueno, parece que somos la revista semanal del consorcio de transportes, pero es que precisamente este consorcio que aglutina la mayoría de transportes que atraviesan Vizcaya diariamente y que cuenta pues con esta la tarjeta BARIC, ¿no?, como modo de pago en todo territorio vizcaíno, pues está haciendo noticia en las últimas semanas por el tema de los descuentos, que llevan funcionando desde hace 3 años en casi todos los medios de transporte en territorio vizcaíno, que es una medida, bueno, que se en todo el estado, que ha llevado consigo pues un aumento espectacular en el número de viajeras y viajeros. Para 2026 no está claro que se vayan a mantener estos descuentos y que en el caso de las cercanías de Renfe pues suponían su gratuidad. Si se utilizaba con asiduidad, creo que cada 3 meses había que utilizarlo 16 veces y ya era gratuito. Y en el resto de transportes se repartían los descuentos del 40% con un 20% a cargo del gobierno español y el otro concedido por el consorcio de transportes y el gobierno vasco. Y los motivos que dieron lugar a que comenzaran estos descuentos se situaron dentro del paquete de medidas pues, contra la inflación generada por la guerra en Ucrania, pero también como un elemento sustancial de la llamada transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática, que han conllevado pues este sistema actual de descuentos y que parece ya permanente, por ejemplo, en menores de 12 años, que ahora pues que ya tienen van a todos los medios de transporte de manera gratuita. Pero está por ver si en 2026 se va a mantener esta política de descuentos a la población en general. Ha habido un tira y afloja incomprensible en el seno del gobierno vasco y en el propio consorcio de transportes de Vizcaya con la continuidad o no de estos descuentos. A veces hasta con fuego amigo, ¿no?, se dice, ¿no? Elizabeth Chanove, que es la diputada general de Vizcaya, pedía su prórroga, por lo menos hasta el 20 de febrero, pero los representantes del PSE, en el propio consorcio, votaron en contra de esta medida y ganaron la votación, también porque parte del PNV del consorcio no tomó parte en la votación y se quedó en minoría la propuesta de la diputada general, aunque también voces del gobierno vasco pues no estaban muy de acuerdo con el mantenimiento de estos descuentos. Por un lado es incomprensible la incomparecencia de tantos participantes en este consorcio, a que se queda a veces con un casi sin quórum, ¿no?, del 50% para en las reuniones que se hacen este consorcio, que quizá sea esto porque no cobran dietas por participar en este consorcio, porque participan, yo que sé, el alcalde de Bilbao, el alcalde de Portugalete, o sea, diferentes alcaldes o consejeros o concejalas o concejales pues de áreas de movilidad y de tal. Y además, que es algo que sorprende, que un consorcio de transportes, la importancia que tiene, pues que esté copado solamente por miembros del PNV y PSE, así en su totalidad. Creo que hay otro miembro de los sindicatos, o no sé ni de quién, eso está copadísimo por todo, por miembros del PSE y del PNV. Y este hecho, por ejemplo, tiene su importancia, el tema de este tema de reuniones del consorcio, porque incluso el año pasado, cuando no fueron capaces de reunirse a tiempo para prorrogar los descuentos del año pasado, para que se mantuviesen los descuentos del año pasado. Y esto conllevó estar 2 meses sin ellos y estar con las tarifas pues habituales de hace 3 años. Su caroría organizó concentraciones el año pasado frente al edificio de Metro Bilbao para denunciar esta situación, porque consideraban y consideran, porque también este año están pidiendo el mantenimiento de estos descuentos, que estos descuentos van más allá de hacer más atractivos y económicos los viajes de transporte público, sino que supone un elemento troncal para hacer frente a la emergencia climática y la asunción, bueno, pues el mantenimiento de los transportes públicos y que sean más utilizados por la ciudadanía. sucaroría, compara esta racanería, digamos, para aportar la compensación que suponen los descuentos en el transporte público, que lo cifran pues en unos 50 millones de dinero público, con las manos abiertas y generosas que tienen cuando se trata de impulsar el uso del coche privado, como con la subfluvial, que por ahora va a costar 450 millones de euros, aunque se prevé que se doble esta cantidad. Bueno, pues veremos en qué queda toda esta política de descuentos para 2026, si se mantienen o al final solo se queda hasta el 20 de febrero y a partir de ahí entrarán las tarifas que estaban anteriormente. Bueno, pues estaremos atentos a todo esto de los descuentos, que es importante y al final es un gasto para muchas personas, para miles de personas que diariamente optan por el transporte público para ir a estudiar, a trabajar o a lo que sea, que pues que es un gasto importante el que realizan y que ha sido paliado estos tres últimos años pues con este sistema de descuentos. Vale. Y seguimos, queremos unir esto con la emergencia climática que hablábamos antes en palabras de su caloría, de este colectivo ecologista, y de los planes sostenibles que permitan pues paliar los efectos del cambio climático. Y aparte de estos descuentos para fomentar el transporte público, están las normativas europeas y la consiguiente ley de cambio climático aprobada por el Ministerio de Transición Energética del Gobierno español, que implica, como decimos, entre otras medidas, la creación de las zonas de bajas emisiones en localidades de más de 50.000 habitantes. Y ya hablamos el año pasado cuando se puso en marcha en Bilbao, ya se puso en marcha eso el año pasado, acotado al centro de la ciudad y que ha supuesto, pues dicen, un 8% menos de coches transitando por el centro de la ciudad y 75 multas diarias a los vehículos pues que no están permitidos en su entrada al centro de Bilbao. Y ahora es el turno de Baracaldo. Hace un año decían que no tenían, el Ayuntamiento de Baracaldo decían que no tenían ni dinero ni ganas de implantarlo, pero ahora pues parece ser que ya tienen el plan preparado, se habrán visto obligados a ponerlo en marcha porque viene de una normativa europea y también porque hay una ley de cambio climático por detrás que obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes pues poner en marcha este tipo de zonas de bajas emisiones. Y como en el caso de Bilbao, en este de Baracaldo, que ahora se está empezando a implantar, va a estar también acotado a la zona centro y dejando fuera barrios como Cruces, que dicen que es por aquello de permitir el tránsito de coches para el hospital de Cruces, y bueno, pues puede tener un sentido, pero hay algo más sorprendente y que también se excluye esta zona de baja, de esta zona de baja emisiones, se excluye el complejo comercial de Mar Center y Megapar. Claro, es el templo del coche privado, con un acceso al transporte público muy deficiente y que, pues que si sigue el plan que tienen establecido con esta zona de bajas emisiones en Baracaldo, pues que quedará excluido y estará como hasta ahora, que es, como decimos, pues el templo del coche privado. Nada, bueno, estos son los dos temas relacionados con el transporte público que queríamos comentar. Y para acabar, queríamos hablar de un tema que, bueno, que nos parece interesante y que nos queremos hacer eco, y que es la aparición justo de la semana que viene, en diciembre, de un nuevo medio de comunicación en euskera que se va a poner en marcha en Mallabia y en Ermua, junto con otras localidades del Bajo Deba, pues lo que quieren es fortalecer por sus proyectos que ya actuales que tenían, ¿no?, de medios locales, con el euskera como lengua vehicular. Y ahora pues quieren convertirlos pues en un medio de información con mayor influencia y trascendencia, sobre todo para hacer frente al mainstream informativo de los grandes medios, que en muchos pueblos actúan casi como monopolio, y que solamente pues estos grandes medios, estamos hablando del Correo o el Diario Vasco, y que suponen casi pues la única manera de informarse de los temas locales. Entonces, la importancia que tiene la presencia de estos medios locales y encima euskera, ¿no?, pues estos los municipios. Se va a llamar Barrena, este nuevo medio de comunicación comarcal, y que comparte filosofía con medios también comarcales como Ayaraldea, ¿no?, pues toda la zona de Álava y algunos pueblos de Vizcaya, Amboto en todo Durangalde, Giruría en Euribe, Iruka en Uribe Costa, Itza en Busturialdea y Leartibai. Claro, y como decimos, la lengua vehicular de todos estos proyectos es el euskera y se centra pues en temas locales. Bueno, pues nada, pues bienvenido barrena a este ecosistema de medios locales y que detrás suelen estar casi siempre pues entidades de fomento del euskera y demás. Pues nada, pues pasamos a la agenda. Vale, súper. Vale, pues en la agenda, pues vale, 25 de noviembre, manifestaciones convocadas por el movimiento feminista para hacer frente a la violencia machista. En Bilbao, Baracaldo, Sestao, ya igual durante algunos años se centralizaba todo, había una gran manifestación en Bilbao, ahora en casi todos los pueblos se realizan este 25 de noviembre manifestaciones, Bilbao, Baracaldo, Sestao, Galdakao, Santurtzi, Plentzia, Ermua, Durango, las que hemos podido constatar. El lema de este año que han elegido es Patriarkatuak eraso, instituzioek paso, ¿no? Pues haciendo una referencia, bueno, pues a la dejadez muchas veces de las instituciones para combatir pues la lacra de la violencia machista. A su vez también la habitual marcha que hacen en la margen izquierda, que va a ser este sábado 29, a las 11:30 de Sestao, va a ir desde Sestao a Santurtzi, pasando por Baracaldo y Portugalete. Y bueno, y esto pues referente al 25 de noviembre. Y nos hacemos eco de dos convocatorias más de movilizaciones. El 29 hay nuevas movilizaciones con el apoyo a la resistencia palestina como eje en las capitales de Euskal Herria, la de Bilbao, pues va a ser el mismo día 29. Y el siguiente día, el domingo 30, hay una movilización, una concentración en la plaza de la Arriaga por el rechazo a la proposición de ley que han presentado el PNV y el PSE para que menores asistan a espectáculos taurinos, ¿no? Bueno, pues han creado una red de varios colectivos, entre ellos Aiekin, y convocan a la una pues para hacer frente a esta proposición de ley que quieren presentar PNV y PSE. Y nada, pues no metemos ninguna nota de agenda más cultural, pero lo que decimos siempre en lugaquiagenda.net está toda la información de todas las actividades que realiza en espacios autogestionados, en gasteches y en locales alternativos de todo el Bilbao metropolitano. Super, pues es que ricasco como siempre, Óscar, y nos vemos el próximo martes. Venga, pues hasta el próximo martes entonces. Agur. Venga, besar cada agur.